¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. La continuidad de LeBron James y Darvin Ham con los Lakers de Los Ángeles era incierta tras haber quedado fuera de la primera ronda de los playoffs de la NBA 2024. Uno podría irse por su propia voluntad y el otro no tendría otra alternativa. En el caso de James, el astro que tiene en las manos la toma de decisiones sobre si seguirá luciendo los colores púrpura y dorado en su temporada número 22 en la NBA. James, que debió responder a una pregunta sobre si habría sido su último partido con el número 23 de los Lakers. No voy a responder eso, dijo James, quien anotó 30 puntos y repartió 11 asistencias. Ahora nos vamos a toda velocidad al Gran Premio de España de Fórmula 1 de Madrid, que tendrá lugar en el 2026, dejando novedades tras el anuncio el pasado mes de enero de que Madrid sería la sede de Fórmula 1. Ha habido muchas dudas y pocas respuestas de cómo será el circuito. Madrid ha puesto sobre la mesa un proyecto innovador y desde hoy empieza el trabajo para preparar un evento que seguro pasará a la historia, comentó Domenicali, el CEO del campeonato. Se dio a conocer que el GP estaría listo para el 2026, pero aún no se sabe el mes exacto que tendrá lugar en el calendario de la Fórmula 1. Se sabrá la fecha exacta en abril del 2025, por lo que aún restan meses de rumores e informaciones sobre cuándo Madrid acogerá el Gran Premio. Todo apunta que puede ser en septiembre donde se conozcan las novedades en el trazado del circuito. Habrá un total de 4 zonas de adelantamiento, una recta principal de 700 metros de longitud, un circuito mixto entre urbano y permanente y por último una apertada de 30 grados y 500 metros de longitud. Nos subimos al ring con Mike Tyson, que se retiró en el año 2005 tras perder contra Kevin McBride. Cambiará este retiro después de su enfrentamiento con John Paul el próximo 20 de julio en el estadio TNT en Arlington, Texas, emitido por Netflix. Expectación a partir de este momento de cara a dicho combate aumenta considerablemente tras el anuncio de que el duelo será sancionado como un duelo profesional. Incluso la página BoxRec ya ha registrado esta pelea en el historial de Tyson como su siguiente. Efectivamente, Iron Mike subirá al ring el 20 de julio cuando tenga 58 años ante 80.000 aficionados, para hacer frente a una pelea que computará en su palmarés. Si bien se aplicarán algunas normas propias de una exhibición, queda por delante que se permitirá el knockout y no se utilizará casco, pero el combate será a 8 asaltos de 2 minutos cada uno. Además, los guantes serán de 14 onzas, algo más acolchonados que los 10 que se emplean para combates de peso pesado. En la NFL, los Kansas City Chiefs le dieron este lunes un aumento significativo con un nuevo contrato de 2 años al ala cerrada Travis Kelce. Una fuente reveló a Adam Schefter de ESPN que el acuerdo alcanza 34.25 millones con 17 millones totalmente garantizados para esta temporada y la mayor parte del resto lo estará garantizado en el tercer día del año de la Liga 2025. Es difícil expresar con palabras lo que Travis significa para esta organización, esta ciudad y ciertamente una prioridad ajustar su contrato. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión, amigos.